Continuamos en el Dial de la Mañana, 31 minutos pasaron de las 10 y aquí estamos en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para, bueno, hablar un poquito también de la cultura, obviamente, y de los músicos, ¿no? He ido siguiendo las noticias en estos días, por supuesto, de la amenaza, ¿no? También que hay de referentes de la cultura, del arte, de la comunidad académica, también intelectuales que han expresado, bueno, su apoyo a Unión por la Patria, en este caso, Sergio Massa, y otros preocupados y preocupadas, ¿no? Con un texto que se ha publicado, un grupo de personas que trabajan en el ámbito cultural, como te cuento, y para la cultura de La Pampa, precisamente, y en el país, que publicaron un comunicado al que denominaron "Tu voto no da lo mismo, el 19 del 11 votamos democracia", y bueno, en este texto, como te digo, los y las artistas expresan su compromiso también con la democracia argentina y con los derechos adquiridos como sociedad. Y para conversar un poquito sobre este tema que estoy haciendo mención, está en comunicación con nosotros, como siempre, muy amablemente, Roberto Sessa, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal, Gabriela, Erika y todos los compañeros y compañeras del equipo? Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Y sí, realmente estamos muy preocupados y el eje de nuestra inquietud y de la acción que hemos acometido en estos días, sí, a partir de la iniciativa de un grupo de trabajadores de la cultura, de la plástica, de la comunicación, de la música, es elaborar un documento al que estamos pidiendo adhesión para quienes coincidan, donde decimos eso justamente: tu voto no da lo mismo, y el 19 vamos a definir si votamos democracia. Y por eso, en ese sentido, expresamos nuestra enorme preocupación por los planteos de una de las propuestas, la del candidato Milei, que ha amenazado, entre otras cosas, con el cierre del Banco Central, con la liberación de la venta de órganos, con la eliminación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, el achicamiento del presupuesto, el 15% del PBI, del presupuesto nacional, una cantidad de barbaridades que nos preocupan realmente y que afectan a la comunidad en general y en particular a la producción de ideas y de contenidos simbólicos en nuestra comunidad. Además, no deja de llamarnos la atención y alertarnos especialmente que y juntamos todas estas propuestas con la posición negacionista de su candidata a la vicepresidencia, podemos avizorar que en realidad esto, más que una propuesta novedosa, es un acercamiento a las ideas terribles que hemos vivido durante la dictadura militar reciente. Estos 40 años de democracia nos tienen que haber enseñado a defendernos frente a eso. Por eso nuestra convocatoria básicamente está centrada en decirle no a Milei y no apoyar esa propuesta que consideramos destructiva y de vuelta a periodos muy oscuros de nuestra historia. Totalmente. Roberto, también leía las declaraciones de Paula Rivero, ¿no? También que está, por supuesto, en toda esta movida. Bueno, que decía esto, ¿no? También de la forma de vida que de repente se iría modificando, ¿no? Bueno, en este caso, me enfoco, por supuesto, con respecto a los artistas, pero creo yo de todos y todas, que se vería modificada, dijo Paula, de la noche a la mañana, ¿no? Porque es esto también, la incertidumbre de no sabes con qué te vas a encontrar. Sí, además observamos que la conducta de este candidato ha sido de un planteo exasperado de destrucción, la motosierra, y ahora, sumado a otro sector de la derecha y ultraderecha argentina, pero que es el vínculo con Macri y con ciertos sectores de Juntos por el Cambio, hay una sumatoria de fuerzas en donde están modificando el discurso, pero no planteando para nada el que dejen de llevar adelante esas propuestas. Entonces estamos frente a una incertidumbre y a un doble discurso muy claro de esta gente y un riesgo material real con las personas que están convocando de esa continuidad que de ninguna manera queremos. Uh-huh. Por eso nos parece muy importante que tomemos conciencia como comunidad de que por ahí no es. Por ahí no puede ser para la convivencia democrática el apoyo a este señor que nos parece sumamente peligroso. Uh-huh. Tal cual, totalmente. Aparte, ¿no? Hay que tener en cuenta que engloba todo lo que es la cultura, tanto no solo a nivel provincial, en este caso como es La Pampa, sino también a nivel nacional, todo lo que son las fiestas, el trabajo de los artistas que se vería trabado, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Es como una incertidumbre que se va a crear y es como que también es muy necesaria, creo que hoy en día, el tema de la que la cultura esté siempre presente. Sí, sí, amenazó con el cierre del Ministerio de Cultura, claro, con el cierre del encuentro de Pacapaca. O sea, es una propuesta de retroceso formidable, increíble. Entonces tenemos que aprender a valorar esta construcción de 40 años de democracia, que por supuesto tiene que mejorarse en un montón de cosas, por cierto, pero las mejoras no pueden implicar los cambios un retroceso, sino una mejora, eso, un avance, no no ir para atrás, digamos. Claro. Sí, entonces eso nos parece clave, por eso exhortamos a la ciudadanía, a la comunidad Santa Rosana y Pampeana, que si están de acuerdo con y comparten esta sensación de peligro y de advertencia que estamos marcando, que dieran al documento con su firma, documento que está circulando en este momento en las redes. Yo después les paso a ustedes el link posible para que comuniquen a la audiencia. Dale. Sí, Roberto, muy muy interesante y muy importante, ¿no? Porque, bueno, la postura pública y la conducta también, sobre todo preocupante, que adopta este candidato. Y, bueno, aparte de su equipo, ¿no? Es esto que vos decís, contraria a la cultura democrática, ¿no? Una negación también de los derechos humanos, que por ahí que habilita el retorno de formas de violencia política que creíamos superadas, y, bueno, ya se ve que con las conductas que tiene no es así. Así que, bueno, es muy alarmante y me parece fantástico. Como bien lo decía al principio de la nota, ¿no? Que diferentes sectores de artistas, músicos y demás vayan dando su opinión. También lo mismo noto con los artistas jóvenes, si se quiere, ¿no? Por cómo es el caso de Woz o de Lali, también, ¿no? Dando su postura, que también llega mucho a la juventud que lo sigue en ese caso. No, sí, ha habido un pronunciamiento de diferentes trabajadores de la cultura a nivel nacional impresionante. Bueno, nosotros estamos aportando ese granito de arena desde acá. Debo decir, por suerte, que en esto no estamos solos. Ya hemos recaudado más de 300 firmas, digamos, que han adherido al documento. Bueno, y quiero recordar que esta es una iniciativa que tomamos con compañeras y compañeros de la cultura, particularmente. Sí. Iniciativa de Paula Rivero, de Paula Inchaurraga, de Florencia Pumilla, Juan Massa, y bueno, yo me he sumado, y estamos convocando a que adhiramos al no a esta locura negacionista, destructiva, y que nos retrotrae a tiempos que creíamos superado y que hemos estamos viendo ahora con mucha alarma que hay un discurso que nos vuelve a acercar a esos momentos oscuros y no lo queremos para nosotros. Totalmente. Para nuestra vida y para nuestra comunidad. Totalmente. Roberto, muchísimas gracias, como siempre es un placer hablar con vos, y bueno, en este caso en particular no lo queríamos dejar pasar por alto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y volvemos a invitar a todos los compañeros y las compañeras que adhieran a esto a que por favor sumen su firma para que seamos muchos los que elevemos la voz y digamos no a la locura destructiva que nos está proponiendo la gente de La Libertad Avanza a través de la candidatura de Milei y Villarreal. Perfecto. Gracias, Roberto. Te mandamos un abrazo inmenso. Otro para ustedes. Gracias.